Volvemos al clásico, volvemos a escabiar mientras hacemos el programa. Qué buen momento, gracias a todos por estar ahí del otro lado. Bienvenidos, esto es Punto Exe por www.heavymetalradio.com.ar. Programa número 22, el loco, ¿no? Para los que le gusta las apuestas y todo eso. Muchas gracias por estar ahí presentes, gracias a todos como siempre. Bienvenidos a Punto Exe. ¿Cómo anduvieron el fin de semana? Espero que hayan tenido una muy buena jornada a puro rock. Nosotros lo tuvimos el día viernes, tempranito. El día viernes arrancó la jornada con tarde. Tarde con la gente de Máquina y la gente de La Horda, el tributo a Motley Crue. Así que el sábado se suspendió todo, ¿no? Toda actividad que teníamos planificada se pasó a ver la tele, ¿no? Obviamente íbamos a ir a la cancha, pero bueno, se alargó la lluvia. No se sentía bien, que se recupere, un beso, mi amor. Y bueno, la cabala sí estuvo ahí presente, me refiero a Lore. Estuvimos viendo partidos y bueno, volvió por fin la alegría al cuerpo. Ganó el Fortín, jugó bien. La verdad, no te puedo decir de goles, pero bueno, podemos decirnos que nos ilusionamos con la gallegoneta. Así que bueno, jugó Messi el fin de semana, ganó, metió una asistencia, jugó un muy buen partido. Y ahora va a jugar esta semana, arranca, sí, las eliminatorias, loco, las eliminatorias rumbo a Estados Unidos 2026. Ya estamos pensando en la Copa del Mundo, no sobre todo Lionel Messi, que ya está jugando en el suelo estadounidense. Así que bueno, vamos a arrancar con nuestras efemérides, que son las efemérides que pasó un día como hoy. Hoy tenemos... Antes quiero recordar a una persona, obviamente, que falleció. Se llama Claudio Bona, un colega, ¿no? Un colega que se hacía periodismo en Vélez, periodismo deportivo, no sé qué. Sí, periodismo de Vélez, se informaba. Esa información, bueno, falleció de un bobazo, pobre, para descanse. La verdad que una persona que conocí, no tuve la suerte de conocer personalmente, pero sí por las redes, por esto, por lo otro. Me comentaba algunas que otras publicaciones y tenía muy buena data siempre de cosas. Así que bueno, que en paz descanse Radio Bona. Está bueno poder recordar a un colega por este medio. Quizás... Bueno, no sé si hay mucho público del Fortín que esté escuchando este programa, pero bueno, tampoco tiene mucho nada que ver de fútbol lo que hablamos, sí, en parte, pero no es el programa. ¿Qué más tenemos? Y bueno, tenemos un programa también, se lo quiero dedicar al amigo Ricardo, sobre todo a Martín Anso, ahí, que bueno, estuvieron palpándolo ahí los médicos y bueno, por suerte fue un susto, así que nos dejó un hermoso audio. Así que hoy volvemos a tener esos programas 7, 10 puntos de Punto Exe. Así que vamos a arrancar, que tenemos... ¿Por qué dejé de hacer los programas con birra? Seguramente porque estaba apurado y los hacía las apuradas. Pero... ¿Qué tenemos? Un 5 de septiembre. ¿Qué pasó? Dice, en 1982 Maradona hizo su debut con la camiseta del Fútbol Club Barcelona en una derrota por 2-1 ante el Valencia. Les anotó el gol del partido y jugó 58 encuentros ahí. Marcó 38 tantos que se fue con una batalla campal hermosa que todos vamos a recordar. Mira, creo que... fue ese con el Bilbao, me parece que fue con él. El 5 de septiembre de 1993, por las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, Argentina perdió en el Monumental. Qué lindo que se nos den una revancha en Estados Unidos, imagínate. ¿Por qué no? Perdió en el Monumental por 5-0 ante Colombia. Por este catastrófico resultado se jugó el repechaje ante Australia y fue convocado nuevamente Diego Armando Maradona. Mira, dos efemérides con el Diego ahí casi, ¿no? 26 de agosto de 1910 nació en la actual... No nació Maradona en 1910, quédate tranquilo. Nació en la actual Macedonia, una de las personas más notorias de la lucha contra la pobreza, María Teresa de Calcuta. En 1979 se le otorgó el premio Nobel de la Paz al trabajo emprendido en la lucha para superar la pobreza, angustia, lo cual constituye una amenaza por la paz. Falleció el 5 de septiembre de 1997 y en 2016 el Papa Francisco I canonizó a la Madre Teresa en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Hay una frase que tiene, ¿no?, que nosotros la aplicamos sobre todo en el fútbol, cuando tenés que marcar, hay que dar hasta que duela. La verdad que es una frase interesante que se puede dar en diferentes contextos, ¿no? También podés usarla haciendo el amor, ¿por qué no? Hay que dar hasta que duela. O cuando... Bueno, sí. Alguna en el piso, no seamos tan ahí, no vayamos a lo turbio, ¿no? Pero bueno, dice el 5 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Beneficencia en homenaje al fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta. En 1975 se realizó un concierto de despedida de la banda argentina Sui Generis en el Luna Park. Mira, en el 75 se... ¿Cuánto rock and roll que dejó esta gente, no? Una vara muy alta. En el 46 nació el cantante Freddie Mercury, bueno, más conocido por ser el cantante de Queen y otras cosas más. Fallecieron en el 91 por una neumonía complicada por el VIH. En 1857 murió Auguste Comte, filósofo positivista francés y uno de los pioneros de la sociología. El 5 de septiembre se recuerda en todo el país el Día del Pintor. Feliz día a todos los pintores. Que sí, hay bastante gente que está con un pincel o que con un... En este caso de Warren, por ejemplo, porque no... Tatuador, ¿no? La verdad está pintando algo tiene que hacer, digo yo, supongo, con el aparatito ese. Dice, mira, el 5 de septiembre se celebra el Día del Scout Fuerte. Siempre listo, siempre mejor. Hasta la victoria siempre no será el che. El escautismo representa un movimiento educativo alternativo que promueve desde hace años más de 100 años a través de valores, desarrollos de niños y jóvenes, respeto a la naturaleza, la responsabilidad, la igualdad y el compromiso. Pero acá vamos a hacer un paréntesis, siempre lo explicamos y lo vamos a seguir explicando para que no se confunda y no sean tan inocentes con el tema del escautismo. Sí se enseñan valores, sí se enseñan supervivencia, sí se enseñan un montón de cosas muy positivas, pero nació esto en el África. El fundador se llamaba Aden Powell y nació en medio de la guerra, nació como un movimiento, había que entregar mensajes en la guerra. Entonces, qué mejor que mandar a los chicos justamente con ciertas claves que no que el receptor pueda descifrar. Entonces, por eso nació el sistema de claves. Por ejemplo, la famosa, no sé, te puedo decir la famosa murciélago, donde vos pones la palabra murciélago y tenés las 5 vocales y a cada una le pones desde el 0 al 9, ¿no? Entonces, ahí vos podés armar una variedad entre consonantes y vocales, sobre todo con números. Esto se llama la clave de murciélago. Obviamente es necesario que lo entienda quien lo recibe, ¿no? Así que, qué bueno, en parte de esto nació el movimiento Scout, como un movimiento en parte militar, sobre todo de información o de mensajería. Dice, el 5 de septiembre cumpliría años Romina Yan, la hija de Gustavo Yankelevich y Cris Morena, que falleció el 28 de septiembre del 2012 y nació en 1974. ¿Qué tenemos para este primer bloque de Punto Exe? A ver, ¿qué tenemos? Chan, chan, chan, chan. Tenemos unos separadores polémicos del Gordo Barassi. Está bien para decirlo, a mí un personaje que me caía tremendamente en Bani hasta que lo descubrí bastante. Y sobre todo como ha acomodado a ciertos personajes, la verdad que se ganó estar en este programa. Vamos a escuchar, yo tenía una lista por acá, casi tiro toda la mierda. Ahí está. Acá está la lista. Mira, lo que tengo para este primer bloque, para que arranquemos bien arriba, dice Ambush haciendo Nios de Telfjord, Ángeles del Infierno, Maldito sea tu nombre, Arcángel Urbano, eres tú. Estás escuchando Punto Exe. canción. Algo más que una dulce emoción, algo más que una experiencia de amor. Eres tú, algo así como lo que me hace falta, algo así como mi alma gemela, que trae mis sueños hacia mi realidad. Que nunca me falte tu cariño, que nunca me falte tu amor. Mirando al cielo a Dios te pido que me deje mucho tiempo estar. La mujer que trae conmigo la calma, eres mi fuerza, eres mi amor y mi paz. Eres tú, la alegría que pensaba perdida, la que creí que nunca regresaría. Eres tú todas mis ganas de amar. Que nunca me falte tu cariño, que nunca me falte tu amor. Mirando al cielo a Dios le pido que me deje mucho tiempo estar contigo. Heavy Metal Radio. Heavy. Just Metal. Metal. Raw Radio. Además de bebidas, ¿qué podés tomar? Cocaína. No, yo no voy a hacer un programa así, Mariano. Mariano, yo no voy a hacer un programa así. Es un programa para la familia esta. Ahora hay un nene llamado Santiago en San Miguel de Tucumán preguntándole al padre qué es lo que acaba de decir este forro al aire. Continuamos con más Punto X en este segundo bloque en www.heavymetalradio.com.ar. Ay, Dios mío. Bueno, podría ser, viste, sin tantos en argentino dice quién vamos a tomar. Y bueno, uno puede interpretar mal, qué sé yo. Capaz que había alguno que lo decía, viste. No se hagan los picarones, ya los conozco, sobre todo al que decía, ¿eh? Igual Barassi después se fijó, corroboró. Y bueno, no, nadie dijo de eso. Vamos, careta que son, como los conozco. Vamos a continuar en este segundo bloque que tenemos ahora en www.heavymetalradio.com.ar. Tenemos a nuestros sponsors. a Taina, que figura, sigue, bueno, está ahí en la página, por lo que veo. Y que lo que veo está funcionando en las redes, no sé si estarán entregando pedidos, pero bueno, ya nos bajaremos después, pase el tiempo a ver que si sigue esas hermosas birras que ya hacías el amigo para descanse. Chávez Guitarra, La Botica de Chocolate y Explícito, si no me equivoco. Como es, y Heavy Boots, así son los auspiciantes que puedes entrar y encontrar en www.heavymetalradio.com.ar. Desconozco la verdad que qué programas están actualmente, perdón, ¿no? Pero bueno, nada, eso te lo dejo de tarea a vos, que entres en la radio y te fijes si me pases la data de lo que está sucediendo, ¿no? Porque no, hace rato que yo a veces me acuerdo que estaba a los chicos que de vez en cuando a veces sacan ahí un programa de la galera. Orinerón, Tincho, la verdad que creo que está el tío nomás, pero bueno, este programa sale los martes a las 20 horas y repite los jueves a las 3 de la tarde acá por www.heavymetalradio.com.ar. Y también salimos en la radio del amigo Beto Boche, que acá sale el Siglo Metálico los jueves a la medianoche. Y nosotros salimos en su radio, se llama Choice Radio. Esto lo encontrás en seno.fm/choice-radio. Ahí nos vas a escuchar los martes a las 13 horas y los domingos a las 0 horas. Ahí podés escuchar este programa también. Vamos a... Bueno, nada, me voy a aprovechar a... el momento, ¿no? Obviamente... Y vamos a contarles a todos ustedes que nos están escuchando que nosotros, aparte de hacer radio por amor a... a chequear una cosa. A ver. Por amor a la causa también hacemos música, cantamos en vivo, tocamos. Estuvimos en un escenario donde... nos pueden aplaudir, nos pueden putear, ¿por qué no? Pero nos pueden ir a ver en vivo. Y este va a ser un fin de semana con muchas... con muchas fechas. A ver, que tengo... tengo acá para poder comentarte un poquito de dónde vamos a estar. Cómo es esto. Mientras vamos a chequear, acá tenemos... tenemos un cumpleaños de un amigo, pero antes se lo vamos a saludar. Ahí está. Tenemos a la gente de Máquina. El sábado van a estar tocando en Villa Domínico. Tenemos a la gente el sábado, el viernes, en Villa Domínico. Acá tengo, mira, justo acá tengo la data. Hoy viernes a las 23, entrada 500 pesos, como hace no sé cuántos años ya. La información, esto es en Posadas al 987 Villa Domínico. ¿Qué más tenemos? Al Order haciendo el mismo día, el mismo viernes, el Order en Planta Alta. Tributo a Motel Crew. Estuvieron los chicos juntos, estas dos bandas estuvieron en Casa Colombo. Espectacular el show que dieron. Tenemos Octópoda. Con Octópoda vamos a estar haciendo... sí, quizás no. ¿Por qué no? La última fecha del año. Ya estamos ahí viendo que esta va a ser la fecha. Una de las probables... muy probable que sea la última fecha del año. Esto va a ser el 9 de septiembre a las 22 horas en Rodney. Es Rodney al 400, ahí enfrente del cementerio de Chacarita. Sí, este año volvemos. Vamos, tocamos ya. Sería la tercera vez que tocamos en Rodney. La verdad, siempre nos atienden bien. Y bueno, bienvenidos a todos los que van a estar formando parte. sábado. Así que la entrada, creo que es la entrada gratis. Así que esto arranca a las 22 horas. Estaríamos tocando, si no me equivoco, a las 23. Va a tocar Espectro en Tabasco. Y ¿quién más? Había alguien más que y creo que tocaba Zambollera, me parece también, el sábado, si no me equivoco. No sabría. Había alguien más que tocaba el sábado, pero bueno, desconozco. Ahí te estoy pasando un poco de la data. Sí. Bueno, y después tenemos el 14 de octubre, lo acaban de cerrar, 14 de octubre, sábado 14 de octubre, 19 años de varón, va a estar tocando Máquina, y así como sigue, así los chicos se van el 15 de octubre a Rosario, porque vamos a estar cerrando el evento con Pasquinel. Esto es en Santa Fe, a 1166, en que sea Rock Centro Cultural, esto es en Rosario. Así que, loco, vamos, ahí tenemos una agenda bastante cargada, bastante con muchas cosas de para que vayas a ver en vivo. Vamos a escuchar más música en este segundo bloque. Tenemos a Megaton haciendo Niños del 2000, Luzbel, Contrato Suicida, y Trevor y Chijo haciendo I Don't Understand. esta radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper todo, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. Facu, con tres actividades que haces por día. ¿El gimnasio lo conoces? No, no conozco. Ah, bueno, es un lugar. No lo conozco. Anda a buscarla. Sí, obvio. Lo que pasa es que mientras vos ibas al gimnasio, yo estudiaba, me formaba. Y pero tenés 20 años más que yo. Y bueno, pero a tu edad yo ya estaba en una carrera universitaria. Tengo dos títulos universitarios. Te felicito. No, yo te felicito a vos. Felicidades por tus bíceps. Gracias. Espero que algún día te den la caja de ahorro que yo tengo. Continuamos con más Punto X en este tercer bloque en www.heavymetalradio.com.ar. ¿Cómo se le aplicó, ¿Cómo se le aplicó el gordito? A ver qué tenemos en este tercer bloque. A ver, vamos a entrar en infobae.com.ar a ver qué información hay. Sergio Massa dice, primera vuelta o en segunda vuelta, vamos a seguir gobernando la Argentina. Pero ¿por qué no me sale? Ahí está. Tuvieron a dos sospechosos por el crimen de Mario Barbieri en Palermo. Bien ahí, Marcelo Tinelli debutó, pone a América con picos de casi 15 puntos de rating. Mierda, que hay gente que consume esto. Volvimos con un bailando que nos pedía la gente. Está convertido en Super Saiyan Tinelli, ¿no? Alcanzó una fase nueva en cheques rebotados, se ve en América. Y en rubio está ahora el muchacho este. Bueno, ahí empezaba a colapsarse el tema de cosas. A ver qué pasó con el... Estuvieron... hubo bardo hoy en la legislatura. El tema del acto a los genocidas, ¿no? Del terrorismo de Estado. Obviamente, a ver, ahí hubo muertos de los dos lados. No estoy conforme a lo que fue, pero bueno, no estoy en la causa, no creo en la teoría de los... O sea, creo que hay... Mataron de los dos lados, se mató de los dos lados. Y había una guerra. Entonces... hubo un estado que torturó, mató y desapareció gente. Eso creo que podemos estar de acuerdo, por lo menos. Eso es importante. Dice, recién con esta candidata diputada a la Libertad de Alabanza en la legislatura. La verdad que estoy medio en contra de estas cosas, por sea quien sea. Igual tampoco... Una vez que le pasen a ellos, ¿cuántas veces nos han rociado a nosotros en la calle, no? Entonces, bueno, esta Lila Lemoyne, esta que es una piba que hace... No me sale cómo se llama... Ay, no me sé esto que se disfrace, ¿no? Bueno, no importa. Cosplay. La agita, y bueno, loco, la calle es otra. Uno es fácil agitar por la tele. El tema cuando vas a la calle es otra cosa, pero bueno, hay bastante. Claro, bastante turro tiene. Pero bueno, la verdad que esto es otra circunstancia, ¿no? Lamentablemente hay una mecha donde se está metiendo, donde ya se está pasando ciertos límites, y está bueno que en democracia, ¿no? Obviamente se pueda resolver. Yo creo que están haciéndose uso de un éxito que todavía falta. Si bien las elecciones ya están prácticamente cerradas, pero hay que ganar las importantes, obviamente. Los amistosos somos todos muy buenos, pero bueno, por los puntos puede pasar otras cosas. Obviamente siempre llamamos a la paz social, ¿no? Pero bueno. Estoy cuestionando ciertas cosas, ¿no? La verdad que me parece que hay cosas que tenemos que empezar a cortarla o no meternos tanto. Quieren. Es el espacio que tienen, lo quieren hacer, lo hagan. Podemos estar a favor o en contra, pero. Yo creo que salir a romper todo, o esto, o scratches, no sirve para nadie, no sirve para nadie. Hay una justicia divina que se va a encargar de juzgar a todo esto. Vamos a ponerle onda y vamos a infogar.com.ar. ¿Qué tenemos? Mirá, actualizado, volvió Infogar, bien ahí. Un médico que realizaba estudios a un paciente que sufrió un desmayo halló un solete en su cerebro, dice. Pero vamos a tomar. Ocurrió en Mendoza. El hombre fue encontrado desmayado en el baño de su casa con una boleta de Milei en la mano, dice. Tras más de 15 días de estudios, idas y vueltas, autorizaciones y peleas con la obra social, finalmente un sujeto recibió un diagnóstico. De lo más extraño fue una cirugía exploratoria para investigar cuál era el padecimiento que lo aquejaba. Descubrieron que un solete se había alojado en su lóbulo parietal, presionando contra el hipotálamo y provocando toda serie de trastornos, desde desmayos hasta la firme convicción de votar a Milei. De todo lo que le ocurrió a este hombre, que antes era normal, tampoco que era una luminaria, pero no era tan pelotudo, expresó su primo. Tras hallar estronzo en su cabeza, el hombre pidió hablar con Cornejo, dice. El hallazgo fue publicado en la prestigiosa revista Science, que se ocupa de recopilar curiosidades médicas para referencia a sus futuras investigaciones. Es conocido el mito de que hay gente que tiene mierda en la cabeza, es algo que se dice, pero en realidad es imposible que suceda, pero por lo visto no, indicó el doctor Simeonetti, y agregó el tema de cómo llegó un solete a alojarse allí. Debería investigarse. Al principio se especuló con que se tratara de un solete, sino de una condensación de varias flatulencias acumuladas que se terminaron solidificando, pero finalmente la cuestión es la misma. No hay un caño con mierda que desemboque directamente en el cerebro, o mejor dicho, que no se sabía que existía. Vamos a escuchar música. Ioniken, a mi compañera, prisionero, imperio prisionero, y la esfinge. ¿Quién es la esfinge? Vamos a decir, ¿quién es la esfinge? La esfinge es la nueva banda, sí, de Cristian Castro haciendo heavy metal. Esta canción se llama Beso Negro. Te trajo a mí, pequeña alma amiga y compañera. En hombre grande me convertía, gracias a vos por no dejar que así no fuera. Nuevo sol que ha llegado a nuestro rancho, un nuevo ser que ha venido a acompañarnos. ¿Será verdad que sos la voy para viejo? Y y en mi rodar me hace falta tu luz. De hombre grande es el consejo de un loco más de esos que quiero. Mi realidad es la que vivo por aguantar junto a mis hijos. Y vos, y vos. Soporte y el pilar de muchos sueños, y están los ojos de mis pibes si es sincero. Y junto a vos puedo seguir sin detenerme, y al caminar junto a mis pares y vos. De hombre grande es el consejo y un loco más de esos que quiero. Mi realidad es la que vivo por aguantar junto a mis hijos. Inconfundible es el sentir, mirar mi sangre junto a mí sin detenerse, haciendo metal en canción mi compañera. La guardarás porque es del alba que me llega. Por aguantar, por aguantar, junto a mis hijos y vos. Presiona. de pantera. Vístete de negro como el ángel que cayera. Somos la tiniebla que te observa. Y mientras todos duermen, si te atreves, ven a verme. Te daré mi beso negro y cambiará tu suerte. Ven si tu alma está perdida. Yo te haré inmortal y llevaré tu mal. Seré el dolor que va creciendo en mi interior. Por eso tengo lo mejor para curarme las heridas. Toma, yo te doy la solución. Mi beso es una bendición para borrar tus pesadillas. Llévame en tu velo de caricias hechizadas. Luna danza de miradas. Llévate el secreto de la sombra apasionada. Cruza la cascada y llegarán las hadas. Y mientras todos duermen, si te atreves, ven a verme. Te daré mi beso negro y cambiará tu suerte. Inquieta el alma se vacía. Pobre corazón ya está cansándose. Será el dolor que va creciendo en mi interior. Por eso tengo lo mejor para curarme. Heavy Metal Radio. The Sound of Revolution. Me gusta. Se parece a mí el número 0, por si nadie se ha dado cuenta. Manos arriba. Esta pregunta tiene 6 respuestas principales. Y buscamos la más popular. Le preguntamos a los argentinos. 50 hombres y 50 mujeres. Ojo. ¿Qué parte del cuerpo te gustaría tener más grande? Alan. El brazo. Alan quiere alargarse un brazo. Veremos si los argentinos coinciden con él. ¡Epa! Brazos bíceps. Ahí va mejor. Bien, 16 argentinos coincidieron con vos. Bartolomé, si me das la número 1, me voy a jugar con tu familia ya. El pene. Bueno... Podía pasar, ¿sí? Estoy incómodo. Podía pasar. ¿Querés contarnos algo o estás pensando? No, yo pienso por los argentinos. Muy bien, bebé. Yo soy argentino, ¿ok? Argentinos, ¿coinciden? ¡No! No, es injusto. Yo sé que hay una cruz y que me tengo que jugar con los morenos, pero si pocos argentinos dijeron pene porque son todos unos mentirosos. Voy con los morenos. Vamos, Alan. Ah, Nicole. Qué momento difícil acabo de vivir, chicos. Un participante dijo pene. Entonces estoy así como mareado. Nicole, querida, salgamos de ese momento y decime alguna parte del cuerpo un poco más naif, por estoy favor. Estoy pensando cómo decirlo sutil. Ay, Dios, ¿qué querés agrandar, Nicole? Bueno. ¿Qué parte del cuerpo te gustaría tener más grande? ¿Qué dijeron los argentinos? Las mamas. Las mamas y los papas argentinos. ¿Las mamas? Obvio, chicos. Las lolas. Las lolas. Yo quisiera sacarme las mías. Si alguien las quiere, si algún argentino quiere, se las mando. Me gusta que las mujeres un poco más jugadas, viste, que mucho lolas, poco pene. Es muy difícil decir pene en un programa, chicos, estoy incómodo. Y ahora sí, hemos llegado al final de este punto exe. Programa 22, acá por www.heavymetalradio.com.ar. Muchas gracias por estar ahí presente, haciendo el aguante del otro lado. Gracias a todos, siempre son muy agradecidos por esto. Te cuento que Punto X está auspiciado por la botica de chocolate de Elisa de Turco, informática NG de Néstor Gaitán, Razas de la Noche de Daniel Panzardi y AT Desarrollos de Adrián Terreni. Puedes encontrar todos estos en las redes sociales como Instagram. Y bueno, ahí podés tener información de lo que necesites. Bueno, te invito a que escuches las repeticiones de todos nuestros programas, de nuestro programa también, ¿por qué no? Y escuches las radios, los programas de las otras radios que tenemos, por favor, haciendo el aguante y la difusión, ¿no? Y que compren, ¿por qué no? Lo queremos invitar primero, obviamente, a todas las fechas. No me quiero olvidar también de los chicos de Nasty que van a estar tocando. No sé en dónde. Pero bueno, vamos a compartir el flyer de los que nos vayamos acordando. Pero bueno, van a estar tocando también el mismo día que nosotros. Así que como te dije, la última vez que tocamos varios amigos, nos conocemos de esto, haciendo esto. Tenemos nuestras bandas que se están moviendo, están funcionando y están haciendo lo que queremos, que es tocar. Y obviamente vamos a brindar por la música en vivo tocada por seres humanos, le dijo el Carpo una vez al pelotudo DJ Dero. Y bueno, loco, es así. Esto es lo que nos mueve y esto es lo que nos hace felices. Vamos a escuchar nos vamos yendo escuchando a Ricardo, que ahí nos va a estar contando un poquito lo que le estuvo pasando y cómo se solucionó. A Marilyn Manson haciendo Tourniquet. Y a Primal Fer, que sacó un nuevo disco y va a estar viniendo no sé cuándo, pero bueno, ahí tenemos que ir a sacar las entradas en algún momento. Nos vamos a ir escuchando Deep in Die y Another Hero. Esto es Punto Exe. Tengan muy buena semana. Gracias por todo. Los quiero mucho. Descansen y vengan a vernos o vean a todas las bandas, pero salgan y vean música en vivo. Viva el rock and roll, el heavy metal y nuestra radio, obviamente. Chao, gracias. Esto fue Punto Exe. ¿Qué haces, Ezequiel? Parte número 5 del día de la unidad coronaria. Bueno, desgraciadamente hemos tenido que intervenir quirúrgicamente al bajista de Jair, del séptimo agujero metalero pesado. Fue una operación de 33 horas, donde, bueno, con la colaboración acá de los chicos que tocan en las bandas, que me hicieron de instrumentista, iban chequeando el monitoreo y todo, pudimos sacarlo a flote. En un momento se complicó, hizo 65 paros cardíacos, que hemos podido resolver con toda seguridad y asepsia, con este nivel de profesionales del heavy metal que no estudiaron cirugía ni son médicos, nada más le ponemos huevo. Nosotros sabemos que el corazón está en el pecho, entonces vamos ahí, vamos al lugar del problema. Esto es como cuando vamos a tocar, que vamos al lugar y tocamos, bueno, acá sabemos que es el corazón, entonces nos metemos adentro. Tenemos unos hamsters, una nueva tecnología que la mandamos por un catéter y los hamsters van recorriendo. Y donde ven grasa y donde ven sustancias psicoactivas, el hamster procede a comer todas las paredes de las arterias. Entran con un pico y un martillo y empiezan a sacar todo ese revoque flojo que está en las arterias, que hace que los tapen por toda la leche metalera, ¿no? Por todas las sustancias que consume este bajista, por todos los choripanes, el chorimetal, el heavy metal, el choripán, la cerveza. Así que bueno, con un equipo de primera, con todos los cirujanos, hemos podido sacar adelante a este gran servidor de heavy metal. Así que bueno, por suerte, salud y metal para todos. We'll be right back. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.